los acontecimientos en el momento del advenimiento del Salvador. Lucas 1, 39 al 45 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Hasta aquí la cita. Bueno, lo que ocurrió aquí fue que María visitó a Elizabeth. Recuerden bien que María es la madre de Jesús, Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Por eso, cuando María saludó a Elizabeth, ella dice: la criatura saltó en su vientre. Se refiere a Juan, que ya era una criatura bastante desarrollada. Y aquí tenemos lo que Elizabeth le dice a María: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor, o de parte del Señor. Lucas 1:45. Tengan mucho cuidado cuando alguien dice que María recibió bienaventuranza especial por ser madre de Jesús. Eso no es cierto. Es cierto que es una misión muy importante, única, nadie puede, no se necesita más de una sola mujer para poder llevar a cabo esa misión. Hay muchas tareas para las hermanas en las iglesias que pueden repetirse y muchas hermanas pueden hacerlo, pero esto no fue así. La mayor bienaventuranza es lo que Elizabeth, con bastante edad sobre María, tal vez podría ser su abuela, le dice: María, eres dichosa porque creíste. Y esto se aplica no solo a todas las Marías del mundo, sino a todos, hombres y mujeres, también Mariano, no solo María, todos son dichosos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque creyeron. Yo llamo ahora lo que viene el testimonio de María. Por ejemplo, a veces hay iglesias, nosotros no hacemos esto, pero hay iglesias donde dicen: hermanos, esta va a ser la noche de testimonios. Sería bueno a veces hacerlo. Y sale un hermano y cuenta cómo encontró al Señor, cómo se convirtió, cómo llegó a conocer a Cristo, de dónde viene, quién era antes, cómo era en su conducta, cómo era como esposo o como hijo, si no se casó, en fin, y cómo cambió su vida. Es el testimonio. Queremos escuchar que el hermano nos diga su testimonio. Y hay muchos testimonios que son de mucha bendición porque animan a otros para hacer lo mismo. Nosotros tenemos un programa Desencadenados, que es un programa justamente de testimonios de personas que anduvieron hundidas en el pecado y cómo el Señor tuvo compasión de ellos. Bueno, vamos a escuchar a María. En Lucas 1, 45 al 48 dice: bienaventurada la que creyó. Y luego dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Imaginen a María. Imaginen a María, probablemente 20 años, 18 años, 21 años. No dice la Biblia. Eso es algo para nosotros como curiosidad. Pero la Biblia se limita a decirnos lo que es necesario. La edad no tiene importancia. No tiene tanta importancia. Lo que sabemos es que era una doncella. Cuando la Biblia, si se leyéramos el original, diríamos que cuando dice una virgen, etcétera, y usa esa terminología, yo recuerdo que un profesor que nos enseñaba en el seminario, algunas cosas recuerdo todavía, y él decía que el equivalente, el profesor de griego decía que es el equivalente, lo mismo entre los hebreos dijo, a decir que es una mujer en edad de casarse. Bueno, ¿cuál es la edad de casarse? Bueno, 16, 17, 18, 20 años, 21, 22, hasta 30, y depende, ¿dónde comenzar? Nadie aconseja que las chicas se casen muy jóvenes, porque están muy... le falta todavía madurar aquí, pero su anatomía está preparada para casarse y para ser madre. Más o menos a eso se refiere. Ahora piensen en María. María, una dama encantadora. No vamos a discutir el color de sus ojos, el cabello y todo esto, y que si tiene que ser de pelo negro o pelo blanco, y si ondulado o lacio, cómo es, y la nariz respingada o aguileña, o cómo es. Eso dejamos para los religiosos. Nosotros vamos a hablar solamente de lo que la Biblia dice. Bueno, María sale y comienza a contar su testimonio. Y dice, hermanos, un día, habiéndome yo casado con José, estando José preparando el lugar donde viviríamos, me dijo que volvería en cualquier momento. Todo el mundo sabía, eran judíos ellos y la costumbre hebrea se conocía. Repentinamente, estando yo haciendo mis quehaceres de la casa, obtuve tal y cual mensaje y cuenta todo lo que ocurrió, que un mensajero de Dios le habló y le dijo que ella concibiría, y ella dice en su testimonio, y yo le pregunté cómo puede ser eso, yo soy pura, yo no me he metido con ningún hombre ni lo voy a hacer porque yo tengo a mi esposo, él está preparando el lugar donde viviríamos, etcétera, él no está conmigo, yo cómo es que voy a concebir. Y bueno, y el varón de Dios me dijo que yo concebiría del Espíritu Santo y todo eso. Y suponiendo que ya Jesús nació, ya Jesús ya es un niño, está en la clase cuna, y ahí está acostado y le cuidan las hermanas. Y ella dice, bueno, ese bebé no es de José, es sí mío, pero no de José, porque yo lo concebí por obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos se mirarían así? Yo no los trago, diría. Bueno, pero probablemente ya se sabía un poco más, y más si ella fue a otro lugar donde no la conocían. Da su testimonio. Esa es la razón por qué no me gustan esos testimonios, y algunos sí me gustan. Por eso nosotros no practicamos, porque de repente sale con cada disparate algún hermano o hermana que uno dice, bueno, ¿y eso para qué? O descubren cosas que no deben decir en público, y de todos modos lo hacen. Bueno, María, sin embargo, no hacía eso, yo solamente imagino qué pasaría si esto ocurriría en nuestros días. ¿Cuántos de nosotros creeríamos a una señorita a la que muchos respetamos por su comportamiento, obediencia a los padres, su vida, todo cuanto ella es, no hay nada que dudar? ¿Cuántos aceptaríamos si ella dijera, bueno, yo fui a hacerme un análisis y me dijo el médico que yo voy a ser madre? Y hermanos, diría ella, yo no tengo nada que ver con ningún hombre, nunca he tenido nada que ver, y voy a ser madre. Yo tuve un sueño que el Señor me daría un hijo sin necesidad de varón. Cuando yo hablo sobre esto y cuando analizo la vida de María, me interesa porque es digna de encomio por muchas razones. Ya vimos que ella es bienaventurada porque creyó. Esa es la mayor dicha. Ninguna mujer puede quejarse y decir, yo nunca puedo llegar al pedestal de ella. Tú puedes llegar al pedestal de ella. Puedes ser tan bienaventurada como ella, sin necesidad de ser otra vez madre de Jesús, porque no hace falta más de un Salvador. Un solo Salvador, una sola vez murió, una sola vez resucitó, porque una sola vez murió, y Él es el único, y no habrá otro, y no hubo otro, y no hay otro. Así de sencillo. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que hablar de nuevo de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista tenía que nacer antes. Y los versículos 57 al 66 que no tocamos hoy, de Lucas 1, dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Recuerden que pobrecito había quedado mudo. Y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues será de este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Todo cuanto ocurrió aquí es que Zacarías vuelve a hablar nuevamente. Ya se cumplió la profecía, ya Juan había nacido. Y la gente comentaba esto y dice, guardaban en su corazón. En otras palabras, ellos meditaban, lo mismo hacía María, porque a María también, veremos más adelante, vinieron muchas noticias de todo tipo. Y ella también escuchaba y tenía el don de lenguas. Mantenía su lengua muy sujeta detrás de dos paredes, la pared de marfil y la pared de labios, una dura y otra blanda, para que se quede la lengua allí. Qué bueno cuando leemos esto que guardaban en su corazón. Yo no tengo el don de guardar muchas cosas en mi corazón, pero a veces lo practico. Por ejemplo, escucho a alguien y no digo una palabra. Eso es bueno, hagan la prueba. No comenten, no digan nada. A menos que se exija una pregunta, o sea, aunque no sea posible no hablar. Pero si no, no digan nada. Bueno, está bien. ¿Es todo lo que me tenía que decir? Sí. Y termina allí. Le va a dar buen resultado. Primero, uno no dijo nada de lo que no debería de decir. Segundo, el caso no ameritaba respuesta. Y tercero, uno recuerda mejor lo que escuchó, porque no intervino, nada dijo. Aquí lo que tenemos es que se cumple lo que Dios programó. Él programó y al pie de la letra salió todo. Él nunca tiene que echar mano de alguna emergencia, plan de emergencia, para hacerlo. Oh, ¿y qué pasa si Elizabeth tiene problemas y no da a luz a su hijo? ¿O qué pasa si María no acepta, si es incrédula? No, todo estaba debidamente programado y todo salió así. Entonces, alguien dirá, bueno, quiere decir que ni Elizabeth, ni Zacarías, ni José, ni María tenían opción. Sí que tenían opción. Se les comunica, si no quieren, tienen tiempo. Ella podría decirle a Gabriel, no, ángel estimado, te respeto mucho, pero yo no puedo aceptar esto. No, no había tal cosa. Dios sabía perfectamente lo que hacía. El nacimiento de Jesús es todavía más interesante. Aconteció en aquellos días, estamos en Lucas 2, 1 al 7, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo cuando Cirenio, gobernador de Siria, o siendo Cirenio, gobernador de Siria. Versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto en Lucas 2, 1 al 7. Bueno, vamos a ver algunos aspectos que quiero destacar de aquella noche cuando nació nuestro Salvador. Primero, ¿cómo es que repentinamente se promulgó el edicto del empadronamiento, o sea, censo, en el Imperio Romano. Porque Jesús tenía que nacer en Belén. Y María y José no eran de Belén, eran de Nazaret. Estaba más o menos distante, no es muy lejos lo uno del otro. Hoy Belén es parte virtualmente de Jerusalén y creo que lo mismo ocurre con Nazaret. Pero él no tenía que haber nacido allí. Pero de repente ocurre que se promulga un edicto. Tienen que censar al pueblo. Y entonces cuando van a censar, cada uno tiene que ir al lugar donde nació. Y María y José eran de Belén y debían ser de allí, porque Miqueas, 700 años antes de Cristo, siendo contemporáneo de Isaías, escribió en Miqueas 5:2 estas palabras: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto está en Miqueas 5:2. Eso debía cumplirse. Él no podía nacer en Nazaret. De ser así, Miqueas habría mentido. No habría dicho la verdad. Y esto sería muy grave. José y María, repito, no vivían allí, pero se apresuraron para ir. Y cuando ellos llegaron a Belén, a pesar de tanta gente que había allí, justamente porque vino mucha gente extraña que no vivía allí, pero eran de origen beleniano, yo inventé la palabra, eran de Belén, entonces tenían que ir. Esa fue la razón por qué ellos entraron en un establo y el bebé estaba en un pesebre, que es un cajón donde se da comida a los animales. Es bastante cómodo dentro de todo. Ellos pusieron un poco de paja, ahuyentaron las vacas y los burros que había por ahí, y cuando el bebé necesitaba ser acostado, lo colocaron y ya está. Viendo todo esto, uno se pregunta, aquí hay involucradas muchas cosas, y una de ellas es la exactitud de las profecías. ¿Cómo sabía 700 años antes Miqueas que habría un hombre que decretaría bajo cuyo imperio estaría Israel para cuando venga el Mesías, para que vayan a Belén a censar, o él decretaría un censo? Por supuesto que si vamos a pensar que fue Cirenio quien lo hizo, o quien fuera, que fue tal o cual emperador, que fue tal o cual gobierno, o que no fueron ellos, fue Dios. Y Dios sabía todo lo que iba a pasar y sabía que habría una virgen que concibiría, también esto fue predicho. ¿Quién manejó a los profetas, en este caso a Miqueas, para que dijera lo que dijo? ¿Quién manejó a Augusto César para que ordenara el empadronamiento? Y él lo hizo. ¿Cómo es que los judíos, conocedores de las propias profecías, no lograron saber de dónde era o dónde debía nacer el Mesías? Por ejemplo, en Mateo 2:1-6, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, otra versión dice sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos estaban seguros y eran paganos probablemente. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora el versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ven ustedes que estos individuos sabían perfectamente dónde debían nacer. Y citan a Miqueas: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pero escuchen la diferencia. Leo de nuevo lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Vuelvo a leer ahora lo que dice en Mateo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. Hay contradicción, ¿no? ¿No? Belén era una aldea pequeña, si vamos a eso. Definitivamente era pequeña. Pero cuando Jesús nació, ya no era pequeña. ¿Por qué resulta que una población pequeña es muy importante y mucha gente van como turistas para ver? Si ustedes buscaran, por ejemplo, si Mariscal López viviera, habría nacido en tal o cual departamento, en tal o cual ciudad, y esa ciudad es toda una aldea, sería muy pequeña tal vez cuando nació y había solamente 20 casas, y quizás un poco más, hay 40 ahora, suponiendo así, hablando de algún estadista importante y conocido. ¿Por qué es importante? No porque es grande, porque no creció, pero es grande por la persona que nació allí. Esto es lo que le da fama. Por eso cuando Miqueas dice, tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, y luego dice, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. La impresión es que era la más pequeña, ahora no lo es. El Señor hace la diferencia. Notemos ahora los versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, el mesón era el motel o un tipo de hospedaje. Claro, acá el motel tiene una connotación muy, muy baja, ¿verdad? Pero es muy conocido en otros países, un lugar de hospedaje más económico que el hotel y generalmente más pequeño. Para aquellos que viajan lejos y quieren pasar la noche y no seguir manejando, entran en uno y ahí hasta está la descripción en el letrero, qué comodidades tiene y todo. Y bueno, uno dice, me quedo aquí, no quiero seguir manejando. Y duerme durante la noche. Muchos de ellos tienen cocina, tienen todas las comodidades que uno quiere, y en una heladera y aire acondicionado y bueno, lo que se necesita. Bueno, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dio a luz a su hijo primogénito, como dice, estando José y María en Belén por el asunto del empadronamiento, llegó el momento para dar a luz. María tuvo que ser madre y dio a luz a su hijo primogénito. Y hay que destacar eso en grande. Primogénito es el primero, porque habían otros. Luego comenzó el movimiento en el espacio. Esto todo era en la tierra hasta ahora. Pero ahora se moviliza el cielo. Lucas 2, 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido o ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esto en Lucas 2, 8 al 20. La noche era como cualquier otra noche, no cabe duda. Pero repentinamente el silencio fue interrumpido. Y esto fue algo que solamente un puñado de pastores, no dice cuántos, que guardaban las vigilias de la noche, cuidaban sus rebaños. En primer lugar, hay un anuncio por un ángel que estaba a la vista de ellos. Ellos lo vieron. Luego la gloria del Señor rodeó a ellos de resplandor. ¿Se imagina usted las ovejas mirando, rumiando, sin saber qué está pasando? Pero algo raro ocurre. Ellos tenían miedo, pero el ángel, bueno, les dijo que no había motivo para temer. Eso no era el fin del mundo. Era el comienzo de una nueva era. Había un antes y después de Cristo. Aquí comenzaría. Les dijo que tenía para ellos y para todo el mundo a través de esa noche buenas nuevas. Buenas nuevas y evangelio es la misma palabra. Nuevas de gran gozo, dijo él. ¿Y cuál era esta nueva de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Eran nuevas de gran gozo porque ahora había disponible perdón para todo pecador por pura gracia. Nuevas de gran gozo porque ahora Dios el Creador, en forma de un bebé, vino para visitar el domicilio que Él preparó para el hombre, nuestro planeta. Nuevas de gran gozo porque ahora, por fin, había esperanza para el pecador condenado a morir. En su lugar moriría no el pecador, moriría el Creador. Nuevas de gran gozo porque finalmente la vida se impondría sobre la muerte. Aquí todo estaba en el mismo paquete. Nuevas de gran gozo porque ahora la religión había cedido el paso a la redención. Nuevas de gran gozo porque ahora el fracaso de la ley tuvo que ceder lugar a la gracia que no fracasó y no puede fracasar. Y nuevas de gran gozo porque ahora el pecador podría estar completamente seguro del perdón de Dios. No era necesario ya sufrir por lo que había sido resuelto. Nos quejamos que todas las noticias en televisión, en la radio, en la prensa, son negativas, son terribles, son malas. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, en Sacramento, California, la capital del estado, alguien, no sé quién, que creía que era muy inteligente, decidieron, y eso salió en el diario de San Francisco, diciendo que van a publicar, o van a comenzar a sacar un diario solo con buenas noticias. Bueno, yo no sé cuánto duró, creo que unos meses, y se acabó porque no había noticias. No hay buenas noticias. Las buenas noticias, ya, yo decía en ese día, digo, ya está, la Biblia. Todas las buenas noticias están en la Biblia, y son 66 libros. Si va a dar buenas noticias, tendría que copiar la Biblia. Porque no hay. Ni siquiera es noticia si es algo positivo. Alguien por ahí salva a un chico que se está ahogando, nadie dice nada. Que se iba a ahogar. Alguien socorre a una familia de quién sabe cuántos peligros, tal vez expone su propia vida y en un accidente salva a 30, 40 personas. Nadie dice nada. Tal vez dicen por el accidente y quién es el culpable, pero lo que se hizo. Y así por el estilo. Las personas que son causa de buenas noticias, mejor cállense. Mejor esperar hasta que el Señor diga cuáles eran las buenas noticias que sí existieron. Pero hay una suprema noticia que opaca todas las otras noticias buenas, y es las buenas nuevas que tenemos cuando llega la Navidad. Ahora, hay una interesante aquí, bueno, orientación para los pastores, porque los pastores oyen todo eso y dicen, ¿y ahora? Bueno, le dice el mensajero de Dios, vayan y ubiquen al bebé. Es demasiado importante que ustedes vean a Dios con sus propias manos en un pesebre, en un cajón donde comen la paja los animales. ¿Cómo? ¿Oímos bien? Sí, oyeron bien. Y les voy a dar tres señales, les dijo. El bebé es un varoncito. Dos, envuelto en pañales. Y tres, acostado en un pesebre. Bastante prevenida María, porque no tenía allí un negocio abierto toda la noche para ir a comprar pañales a última hora, pero sabía que en cualquier momento podría dar a luz. Bueno, yo creo que todas las madres saben esto. Así que ellos fueron. Primero buscaron dónde hay aquí, porque tal vez otros también nacieron así. No se sabe. ¿Dónde hay aquí un bebé, un varón del sexo masculino? Bueno, allí está. Ya estaba José, que yo creo que era un buen tipo, bien visto, no puede ser otra cosa, pero habrá sido bastante mayor que ella. Yo pienso a veces que, considerando la madurez de él, si ella tenía 20 años, él tal vez tenía 35. Y una de las razones por qué yo digo eso, no es solo eso, sino también él no aparece luego en la escena. Sí, nacen otros hijos, pero si él tenía 35 años, bueno, él podría ser padre por muchos años más, y ella era tan joven. Luego vinieron Jacobo, José, Simón, Judas, que eran los otros hijos que nacieron después de Jesús, que la Biblia nos dice. Olvídense de los mitos, de las tradiciones y todas estas herejías que se enseñan. María era una madre que tuvo muchos hijos, y para una mujer judía era un honor ser madre de varios hijos. Pero ya cuando Jesús sale al ministerio, solo supongamos, él tiene 30 años cuando sale al ministerio, solo supongamos que el Jacobo, que viene después de él, ellos más o menos seguían el orden de nacimiento, el mayor primero, y ahí iban hasta el Benjamín, por decirlo así, el más chico. Suponiendo que él nació 2 años después, o 3 años después. Bueno, tenía tal vez 27 años cuando Jesús salió al ministerio. Muy probablemente ya era casado y Jesús ya era tío, el tío Jesús. Y María ya era abuela. Solamente pensando en términos bíblicos. Hay que sacarse de la cabeza todo lo que nos metieron engañándonos desde chicos con cánticos y con dichos y todo esto. Y la Virgen concebida sin pecado original. ¿No cantaron ustedes eso? Yo aprendí eso. Me metieron eso en la cabeza cuando era chico, nunca más me olvidé. Y después dije, ¿y dónde está la Biblia esto? En ningún lado. Está en la tradición de la única iglesia verdadera del mundo. ¿Y por qué estamos aquí entonces? Porque ustedes no quieren estar en la única verdadera, sino en la no verdadera. Y ya nos dijeron una vez que éramos una secta. ¿Para qué están aquí? Deberían de buscar, pero ustedes justamente salieron de allí. Pero ahí no termina. Y repentinamente apareció con el ángel, uno solo, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, la palabra alababan, ustedes escucharán eso y es correcto, siempre significa canto, cuando dice así. Ellos cantaban. La letra, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Esa era la letra. Están los versículos 13 y 14 de Lucas 2. Tenemos entonces la letra, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Dónde está? Bueno, no podemos decir que no hay gloria a Dios en las alturas, allí las cosas andan bien. ¿Y dónde está la paz en la tierra y la buena voluntad entre los hombres? Si están apuntando cada uno, allí está Irán tratando de ver si logra la bomba y están los judíos preparándose para neutralizar esa bomba antes de tiempo. Si ustedes me preguntaron qué piensa usted sobre lo que va a pasar allá, yo creo que la respuesta es bastante sencilla, teniendo en cuenta lo que pasó en Entebbe, Uganda, hace unos cuantos años, cuando los judíos, volando tan bajo que ni siquiera los radares pudieron detectarlos, uniformaron a un individuo para que pareciera Idi Amin, grandote, fuerte, le pusieron ropa de gran dictador, bajaron del avión, rescataron a no sé cuántos que estaban allí rehenes, los soldados allí con sus fusiles le hicieron los saludos de honor a Gua'u Idi Amin y lo sacaron. Y el único que murió fue un soldado, hermano de Netanyahu, si ustedes no lo sabían. Esperen solamente lo que digan las noticias con el tiempo, lo que va a pasar con lo de Irán. Ellos pueden ladrar todo lo que quieren, pero Dios no está del lado del que algunos piensan. Aquel Dios que para muchos no existe. Hay que tener cuidado. Gloria a Dios en las alturas. Habrá paz en la tierra. Buena voluntad con los hombres. Claro que se va. Lo que pasa es que no es para ahora. Toda enfermedad desaparecerá, la muerte desaparecerá, los crímenes desaparecerán. ¿Cuándo? En el milenio, hermanos. ¿Y cuándo viene eso? Yo no sé más que usted, solamente sé lo que la Biblia dice. Lo que yo sí sé es que en cualquier momento los cristianos serán sacados de aquí, succionados de esta tierra, llevados a las alturas, se encuentran con el Señor, vuelven con Él y el Señor es el que trae el milenio, el reino de paz. Y entonces el cántico de los ángeles de hace más de 2000 años se cumplirá en cada una de las, no las palabras, sino las sílabas. Bueno, los pastores, ¿qué hicieron? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, ¿qué haríamos nosotros? A ver, muchachos, digan ustedes, yo tengo uno entre ustedes, suponiendo que nosotros estamos cuidando las ovejas del hermano Robadín. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, porque yo no sé si ellos cuidaban sus ovejas, porque había dos clases de pastores, los que cuidaban sus propias ovejas y los que cuidaban las ovejas de un hacendado. Los que cuidaban las ovejas que no eran de ellos, no les importaba mucho si venía el lobo, ellos huían. Pero si ellos cuidaban sus ovejas, ahí sí que ellos le seguían y a la forma que podían trataban de rescatar a esa oveja aún de las fauces del animal. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, miren ustedes qué manera tan de niños. Ellos no comenzaron a pensar, a lo mejor esto es una ocurrencia en nuestra mente. Vaya a saber, a lo mejor es un truco de unos fuegos artificiales, a lo mejor son unos ovnis por ahí. No. Y a lo mejor esas voces que escuchamos, ¿qué escuchaste tú? Yo escuché, gloria a Dios, un turno y todo. Y tú, también lo mismo. Y se preguntaron, y todos oyeron la misma cosa, excepto el sordo. Vinieron pues apresuradamente y hablaron a María, y hallaron a María y a José. Porque dice, antes de eso dice, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esa era la señal. Y le preguntaron a José, ¿es varón o mujer? Es varón. Miren qué lindo que está. Ustedes saben que un bebé recién nacido nunca es lindo. Pero para los padres, ¡ay, qué lindo que es! Y uno dice, si eso es lindo, ¿qué será feo? Y yo no creo que Jesús era un bebé diferente de otros varones. Él tomó cuerpo humano y no había mucho que ver. Para ellos no era importante si era lindo o no. Ellos también seguramente eran padres y tenían hijos. Además, ellos también eran feos. Y tal vez seguían siéndolo. Pero al verlo, dieron a conocer, ellos, los pastores, hablaron lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Yo no sé a qué distancia estaba Belén, donde estaban ellos, y el campo donde estaban los pastores. Si ustedes viajan por allí hoy, le dirán, esta es más o menos la zona donde estaba. Pero yo creo que nadie puede decir exactamente, ni tampoco la distancia. Pero no debía ser lejos. Solo pregunto a veces, ¿con quién dejaron las ovejas? Porque todos tenían que ir. Todos querían ir a ver. O alguien quedó de guardia. O tenían ellos, si eran dueños de las ovejas, algunos siervos. Y los siervos se quedaron. O simplemente dijeron, pase lo que pase con las ovejas, vamos a ver y vamos a comprobar si esto es cierto. Y fueron. Notable, la gente se maravillaba lo que los pastores decían, pero noten el versículo, los versículos 19 y 20. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esa era María. No era la reina del cielo. No era la que se manifestaba en Mejugorki o en Fátima o en... No, nada de eso. Su cuerpo todavía descansa en la tumba donde fue sepultada, probablemente lado a lado con José. Todas las demás enseñanzas absurdas y sin sentido, totalmente alejadas de las Escrituras, no tienen importancia para un cristiano. María no hablaba, poco y nada, absolutamente, solo lo necesario. Cuando se le comunicó que ella sería madre, ella preguntó, ¿cómo va a ser eso? Es natural que lo pregunte. La impresión que yo tengo que el ángel que le habló acerca de su concepción era que esto ocurriría ahí nomás pronto, que ella ya estaría siendo madre, comenzaba a gestarse el bebé. Y ella dijo, no puede ser. Yo ni sé cuándo mi esposo regresa. Nos casamos, él nunca estuvo conmigo, yo nunca estuve con él, él se fue a preparar el lugar. ¿Qué es lo que está diciendo? El ángel le dijo, bueno, le explicó lo que ya hemos visto y ya está. Pero, noten luego, dieron un poquito más adelante, versículo 18, y todos los que lo oyeron se maravillaron. Versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Es decir, volvieron felices y contentos porque comprobaron que lo que se les había dicho desde el cielo, ahora el cielo comenzó otra vez a hacerse oír, después de los 400 años de silencio desde Malaquías hasta el nacimiento de Jesús. Y fueron felices y contentos, dijeron, vuelve Dios a hablarnos. 400 años es mucho para que el pueblo hebreo no tuviese un solo profeta. Sí, había profetas falsos, eso es cierto. Si ustedes leen un poco la historia y leen también los libros apócrifos, allí aparecieron profetas falsos. Pero profetas de Dios, de parte de Dios, no. Él dejó que se quedaran las cosas allí hasta cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4. Y entonces sí. Por eso, su esposo José era carpintero. Yo creo que los carpinteros deben sentirse muy felices porque ustedes hacen el mismo trabajo en términos de las manos que hacía José y Jesús. Porque, por ejemplo, en Marcos 6:3 dice que Jesús era carpintero. Sí, y los carpinteros también hacían la cruz. Es decir, las cruces en las que se crucificaba a los reos era trabajo de los carpinteros. Dice, ¿no es este el carpintero? Jesús. Es como decir, este es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Marcos es el único que dice directamente que Jesús era carpintero. Marcos 6:3. El mismo texto aparece también en Mateo 13, pero no dice este detalle. Vamos a hacer un rápido bosquejo de cuántos intervinieron en relación con la primera Navidad. Primero, el ángel que anunció el nacimiento de Juan. Juan era el precursor de Jesús. Dos, el ángel que habló a María acerca de la concepción del Salvador en su vientre, por intervención del Espíritu Santo. Tres, José, el esposo de María, también recibe la visita de un ángel, quien le habla acerca de María y del nombre que él, José, tiene que dar al bebé que va a nacer, que no es de él, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuatro, los esposos Elisabet y Zacarías toman parte también en todo esto, porque serían padres de Juan el Bautista. También aquí intervino el ángel. ¿Cómo se cuida Dios para que todas las cosas salgan bien? Cinco, Zacarías quedó mudo durante 9 meses. Y claro, porque pocos días después que se le dijo, ella concibió. Así que por lo menos 9 meses. ¡Ja! Qué bueno sería que algún esposo que habla mucho, y sobre todo cuando está un poco... y quede mudo, especialmente a la esposa que está cansada con un esposo que cacarea todo el tiempo y ya no lo puede aguantar y pide, ojalá deje de hablar. Bueno, Dios le dio la lengua, él la va a usar, pero no todos los esposos que hablan demasiado son ellos solamente los culpables, a veces ella los provoca. Bueno, pues no voy a seguir con eso. Luego, en sexto lugar, la manifestación celestial de un ángel, quien anuncia el nacimiento de Jesús, da instrucciones a un puñado de pastores dónde y cómo encontrarlo, y le da 3 señales. Y séptimo, la manifestación de una gran cantidad de ángeles que están alabando a Dios coro en el espacio. Ahora, como no hay ángelas, solamente ángeles, era un coro de varones, coro masculino. Puede ser muy bueno, no hay ningún problema. pero solamente era de varones, porque los ángeles aparecen como varones. Y ellos comenzaron a cantar, hasta la letra tenemos. Desde hace muchos años se habla de ciertos extraterrestres, de los ovnis, objetos voladores no identificados, allí por esos ovnis. Son tantos los relatos de estos avistamientos o supuestos avistamientos que uno no puede menos que decir algo hay, que yo no sé, yo nunca vi, pero mucha gente de mi entera confianza dice que han visto. Por ejemplo, el pastor Samuel Liebert cuenta que una vez volaban ellos y él mismo, el piloto dijo, miren por el lado izquierdo o derecho, dijo, y verán ustedes, pero no se asusten. Y luego las azafatas que servían, no, dice, señores, no se preocupen. Era, dice, un aparato bien grande, un tipo cilindro que se movía y estaba tan cerca de la aeronave que parecía que iba a tocar las alas. Él mismo lo vio. Y dice, pero dice, eso es común acá, dijeron las azafatas que servían a los pasajeros. Y el piloto dijo, esto va a desaparecer. Y así fue, al rato, como un relámpago, tomó vuelo hacia arriba y desapareció de la vista. Algo hay, no sabemos qué. Pero tenemos que notar la diferencia de lo sobrenatural, suponiendo que los objetos voladores son reales, cuando provienen del cielo de Dios o de otra fuente. El ángel incluso dijo cuál era su nombre, nombre Gabriel. Los mensajes traídos por los ángeles de parte de Dios fueron siempre verificables, no había nada que esconder. Pero en el caso de aquellos extraterrestres, es algo que la gente tiene que adivinar. Ah, que fueron raptados. Ah, que unos individuos que se parecen a unos sapos verdes y tienen una narigota grande y que son asquerosos, feos y asustan y todo esto. ¿Por qué ocurre eso? Así es Satanás. Él tiene todo el asunto que tiene derecho de hacer en una especie de incógnita. La persona dice, a veces quiere decir que ocurrió esto conmigo, dice, así pasó, esto yo lo viví y todo esto, y otras veces no quiere porque dice, se van a burlar de mí. Y mejor que no lo diga, porque esto es hacerle propaganda al diablo. Hay mucha gente que quiere tener experiencias con el diablo y no la tiene. Y gente que no la quiere tener, sí la tiene, de repente. El diablo no se ocupa de aquellos que ya le están esperándole algo, danos algo, algo sobrenatural. Yo quiero vivirlo, yo quiero sentirlo, yo quiero temblar un poco, yo quiero levitar un poco. Cositas de ese tipo, es común. Dios nunca actúa así. Es todo tan claro. Por ejemplo, la letra que cantaron los extraterrestres, que eran ángeles, era comprensible. Se pudo escribir lo que ellos cantaron. Lo que el ángel primero dijo a los pastores, ellos entendieron perfectamente. La vista de ellos era clara para ellos aún en esa noche porque hubo luz en medio de todo esto. Dios es así. El ocultismo no puede mezclarse con la revelación divina. El ocultismo es de procedencia satánica, pero la revelación divina es de procedencia celestial. Es para nuestro bien. Satanás trata de imitar, pero él no va a alcanzar a nadie porque él no tiene buenas nuevas. Por eso tiene que hacer las cosas medio a escondidas o bastante a escondidas para que uno tenga que imaginar qué será. Hace varios años hubo toda una conferencia de sabios sobre objetos voladores en Guadalajara, México, una de las ciudades muy grandes de México. Y bueno, yo me reí después porque mandaron también el informe. No llegaron a nada. Porque aquellos que contaron con tanta convicción de las experiencias que tuvieron, no les creían. Y naturalmente los otros, que no tenían experiencia, solamente trataban de recoger a ver qué tuvo otro. Estos pastores tan sencillos, que nunca buscaban tales cosas, mente virgen en cuanto a todo esto, fueron y solamente relataron lo que era claro para ellos, no había nada que adivinar. Y María guardaba todo esto en su corazón. Si Dios está haciendo esto, yo me tengo que cuidar. Y ahora que vendrán otros hijos, tendré que vivir en medio de todo esto. Porque si este Jesús, mi primer hijo, esto es lo que María podía pensar perfectamente bien, es el Salvador del mundo, es Dios con los hombres, ¿qué me espera a mí cuando crezcan estos otros cuates? Jacobo, José, Simón y Judas, hijo tras hijo. Pero ella aprendió. ¿Y saben cuánto les costó a ellos a creer en él? Se burlaron indudablemente más de una vez. La verdad es que hasta le dijeron, ¿por qué no vienes y haces aquí milagros que hiciste en otros lugares? Si alguien quiere darse a conocer, bueno, hazlo aquí lo que hiciste en otros lugares. Ellos no creían en él. Y todos entendemos, yo creo. A ver, algunos de ustedes que tiene 3, 4 hermanos, y el hermano mayor dice, yo soy el Mesías, yo soy Dios. Dios y yo es la misma persona. El que me ve a mí, ve al Padre, a Dios. ¿Cuántos creerían? Oh, Dios está durmiendo en aquel dormitorio. Jesús y Jacobo están en el mismo dormitorio, cada uno en su cama. O la misma cama, una sobre otra. Jesús está en la de arriba y Jacobo está en la de abajo. Ah, en son de broma podían hacerlo. Recién cuando él resucitó y se presentó, y como lo conocían tan bien por su voz, por su imagen, por su estatura, por todo lo que era, su mirada, crecieron juntos. En eso creyeron. Ya cuando ellos están luego de su asunción al cielo, pueden decir asunción o ascensión, da igual, al cielo, ellos se fueron del monte Olivar. Se fueron a su lugar donde estarían orando. Y allí ya están ellos. ¿Cómo es que están? En algún momento, en esos 40 días que él se les aparecía, ellos creyeron en él. Y permítanme terminarle con algunas cosas que preparé como final. ¿Qué aprendemos de todo esto? Primero, Dios cumple su palabra. Y es Él quien sabe la fecha exacta del cumplimiento de lo que comunica al hombre. Nosotros no sabemos. Está en manos de Él. 2. Dios invita a niños, jóvenes y adultos, hasta a los ancianos, para que puedan participar de su amplio plan de salvación del pecador. Piensa en el niño Samuel, en el joven David, cuando mató al filisteo. Los adultos, José y María. Los ancianos, Zacarías y Sara. Ahí tiene, todas las edades. Si usted está todavía en su cuerpo, tiene una gran oportunidad para participar en los eventos de la Navidad. 3. Dios usa para su gloria a personas de poca o ninguna cultura, como el caso de los pastores en el campo. Usa personas curtidas en el trabajo y no importa si se trata de carpinteros, de pescadores, de agricultores, de pastores de ovejas. Él no discrimina. También puede usar a la gente muy culta, como el caso de Pablo. Los únicos que él no usa son los mismos que nosotros tampoco queremos en nuestro trabajo. 4, quienes más ganaron aquella noche cuando el cielo se hizo cita con Belén, fueron los pastores que cuidaban sus rebaños. No sabemos sus nombres, ni cuántos eran. No sabemos de las edades, ni de las ovejas, si eran de ellos o eran de algún hacendado y ellos cuidaban ovejas ajenas. Lo que sí sabemos es que contemplaron la gloria de Dios y asistieron a un maravilloso concierto celestial. Hoy podemos asistir a muchos conciertos infernales. Pero ellos asistieron a un concierto celestial, suspendido en el espacio. Y 5, todo cuanto se cumplió de las escrituras proféticas en cuanto al Mesías, dio origen a la historia humana, tanto es así que ahora tenemos un antes y después de Cristo. Pero habrá un día, un antes y después de su regreso, porque Él volverá. Otra vez. ¿Y qué es lo más importante en la Navidad? Bueno, no lo es María, la madre de Jesús. Ella murió y no resucitó todavía. Ella está en el cielo. Su su alma, pero su cuerpo no. No lo es el pesebre donde ella acostó al recién nacido. Era un cajón donde se daba alimento a los animales y ya se pudrió. No lo eran los pastores que oyeron el anuncio celestial y las glorias que cantarán o cantarán los ángeles. Eso ya pasó. No es la aldea de Belén. Es importante, pero no lo más importante. No lo es el arbolito de Navidad que usted puede decorar. Tampoco lo son los regalos que nos intercambiamos en Navidad. Y no importan muchos villancicos bien entonados. Esto no es lo más importante. Lo más importante en la Navidad es que el Señor que vino del cielo es el único Salvador y que hoy está disponible. Si alguien quiere, y óigame esto es para los dos grupos, yo hablo siempre a dos grupos, los salvos y los no salvos. Si usted es salvo, cuente lo que sabe de él, porque usted sabe, y hay mucha gente que no sabe, tal como lo hicieron los pastores. No fueron a ningún seminario, pero lo que captaron del cielo, lo contaron. Si usted no es salvo, usted supo hoy que existe un Salvador todavía disponible para que el pecador, quien quiera que sea, obtenga perdón y vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias. Maravillosa es tu palabra para nuestro corazón. Mucho es el bien que nos trae el recordar aquella fecha tan singular, cuando se cumplió lo que por tantos siglos los profetas y patriarcas han anunciado. Y ahora nosotros volvemos a recordar una vez más este gran acontecimiento. Te agradecemos de todo corazón por ser tú quien eres y haber tú preparado un plan tan sencillo para salvar al pecador. En el nombre de Jesús. Amén.